momento, la romántica y la picosa, por favor, no le busquen mangas al chaleco. Un abrazo de Santos Brice Fernández.